primero porque no está previsto en la Constitución y en consecuencia no tiene competencia en ninguna disposición legal. Pero es que además tampoco lo pueden constituir de conformidad con las leyes que ellos han venido creando, porque se supone que para crear un parlamento comunal nacional debería estar establecida o de alguna manera instituida el sistema de agregación comunal, es decir, existe, el país debería estar entonces dividido en comunas, cada una con su parlamento comunal, en las comunas agregadas en ciudades comunales, cada ciudad comunal con su parlamento comunal, y así sucesivamente hasta llegar al nivel nacional, y eso no existe, no existe ni siquiera de conformidad con las leyes que ellos han aprobado. De tal manera que se trata, no sé cómo llamarlo, cómo calificarlo. Ellos utilizan mucho una expresión de que cuando quieren decir que están actuando seriamente no están jugando con carritos. Bueno, pero en esta oportunidad sí están jugando con carritos.